Domingo 10 de marzo, el significado de las siete últimas plagas. La gente ya optó por Dios o por Babilonia. Sin embargo, antes de que Cristo venga, los vientos destructores de la furia de Satanás que están retenidos, según Apocalipsis 7, versículos 1 al 3, se desatan y lo siguen las siete últimas plagas. Según Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 y Éxodo capítulo 7 al 10, ¿cuán instructivas son las plagas de Egipto, consideradas el telón de fondo de las siete últimas plagas con respecto a su propósito y significado? Las siete últimas plagas se las llama últimas porque ocurren en el momento final de la historia de la tierra. En cambio, las plagas de las siete trompetas cubren el periodo que abarca toda la edad cristiana y tiene un alcance limitado. Se ejecutan mientras todavía se predica el Evangelio, según Apocalipsis 10, versículos 8 al 11, y hay intercesión, según Apocalipsis 8, del 2 al 5. Se combinan con misericordia y su propósito es conducir a los enemigos del pueblo de Dios al arrepentimiento. Por otro lado, las siete últimas plagas se derraman justo antes de la segunda venida. Se derraman sobre aquellos que, como el faraón, endurecieron su corazón contra el amor redentor de Dios y no se arrepintieron, según Apocalipsis 16:11. La ira divina es el justo juicio de Dios sobre las decisiones que tomó la gente, según Romanos 1, versículos 26 al 28, y los perdidos ahora cosechan las consecuencias de sus propias decisiones. Leo Apocalipsis capítulo 15, versículos 5 al 8. Y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y salieron del templo los siete ángeles, que tenían las siete plagas, vestidos de un lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor de pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por siempre jamás. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las siete plagas de los siete ángeles. Éxodo, capítulo 40, versículos 34 y 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de la congregación, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de la congregación porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Y aconteció que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Qué sugiere la expresión «nadie podía entrar en el templo», según Apocalipsis 15:8, sobre la hora de las siete últimas plagas? La expresión «nadie podía entrar en el templo», según Apocalipsis 15:8, señala el fin del tiempo de gracia, según Apocalipsis 22:11, cuando el ministerio intercesor de Cristo en el cielo llegue a su fin. La puerta de la oportunidad para arrepentirse se cerrará para siempre. Por consiguiente, las últimas plagas no conducirán a nadie al arrepentimiento. Solo revelarán la dureza del corazón de quienes decidieron ponerse de parte de Babilonia, lo que los indujo a odiar aún más a Dios. Observa el mundo actual que te rodea. Las cosas solo irán de mal en peor. El hecho de que las plagas se hayan retrasado tanto tiempo, ¿qué nos dice acerca de la misericordia y la paciencia de Dios? Reavivados por su palabra, hoy Números capítulo 32, durante esta semana Hechos de los Apóstoles capítulo 16.